será, como ves, volverás a crecer y vivirás al llover y llorarás sin temer un lapicero de cuero, un papel de cemento, pintan vida algo púrpura en mi calle de decepción. Un libro que no respira más, un balón que se olvidó ya de su forma, una radio que amplifica su obsolescencia. Yo aquí expirando, a pesar de vivir.